Estimados alumnos, el concepto de EDT, estructura desagregada de trabajo, es fundamental. La EDT es un instrumento potentísimo en el campo de la dirección de proyectos y vais a poder comprobarlo cuando desarrolléis el plan de proyecto. Es un recurso que se creó específicamente para la dirección de proyectos. Como sabéis, pertenece al área de conocimientos de la gestión del alcance y va a ser el punto de partida de otros procesos de otras áreas de conocimiento como la gestión de tiempos y la gestión de riesgos. Francamente, es fundamental aprender a hacer una EDT correcta, que tenga en cuenta tanto lo que hay que hacer como lo que no. Y es fundamental también conocer la diferencia entre los paquetes de trabajo y las actividades. En caso de que no tengáis los conceptos muy claros, por favor, contactar conmigo lo antes posible, sobre todo antes de comenzar a examinar la gestión de tiempos, que es el área de conocimientos que voy a abrir ahora mismo. Bien, pues de momento un saludo y seguimos en contacto.